en Radio Walden. Después, digo la segunda acá, porque este programa, les recordamos a aquellos que se enganchen ahora, que estuvo 3 años en la 99.9, la Estación del Sur, aquí de la ciudad de Rosario. Bien, así que segunda emisión aquí en Radio Walden. Ayer martes no estuvimos por cuestiones humanas y técnicas, pero bueno, hoy volvimos aquí al aire para arrancar este nuevo proyecto que es el escenario de las voces en Radio Walden. Le damos a todos la bienvenida, gracias a todos los que están ahí. Le doy la bienvenida a nuestra producción, a nuestro operador y a nuestra compañera que está aquí acompañándonos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, emocionada por la segunda. ¿Emocionada? Sí, todavía. Sí. Estoy como... ¿Vio cuando siente el corazón que le empieza a latir fuerte, fuerte, fuerte, fuerte? Bueno, qué bueno es volver a sentir esas sensaciones. Sí. Porque nos pasaba, nos pasa, esto que hablábamos recién, pero fuera del aire. Sí. Más o menos. De sentir toda esta adrenalina previa al salir al aire, cuando uno dice, ¿cómo puede ser que te siga agarrando eso? Cuando quien les habla... Deba ser fácil ya 8 años. Wow. que uno está en radio. Ajá. Pero bueno, es algo totalmente nuevo y está buenísimo sentir eso, porque yo creo que el día que deje de sentir eso antes de arrancar en un micrófono, dejo de hacer radio. Es como mantener el enamoramiento, cuando uno va a ver a la persona que quiere y siente todavía, después de mucho tiempo, esas las cosquillitas. Ganas y las cosquillitas, claro. Sí. Esto lo podemos trasladar, creo, a cualquier actividad de la vida de uno. El día que dejemos de sentir eso, dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Claro, nada de eso de moral y bueno, aguanto porque me bancaron, esto que lo otro. Horrible, porque uno va con la mitad del potencial que tiene, con la mitad de las ganas y la mala onda que se nota en todos los gestos. Aparte, ¿qué es lo que hay que aguantar? Claro. Encima, creo que, bueno, es un concepto, creo que tiene que ver con un concepto de la Iglesia Católica, del sacrificio, ¿no? Y del bancar, de poner la otra mejilla. Bueno, sí. Estamos totalmente en desacuerdo. Con por la Iglesia Católica, sobre todo. Aparte que el tiempo lo estás ocupando en una cosa y es esa cosa, no podés ocupar dos actividades en un mismo momento. Entonces, no vas a tener oportunidad de repetir lo que quisiste en ese momento. Me enredé un poco, pero la idea era... Sí, se entendió, me parece igual, compañero. La idea era, el tiempo que tenemos lo elegimos para lo que queremos, si no, no vale la pena. Exacto. Y como decía el grandísimo Samuel Beckett, no te fuerces, que el resultado es nefasto. Así que bien, la bienvenida a todos, le damos, estamos arrancando entonces esta nueva temporada del escenario Las Voces en Radio Walden. Saludamos a todos aquellos que nos sigan, aquellos oyentes que vienen de la Estación del Sur y que nos siguen escuchando aquí por la internet. Esperamos que todavía estén ahí. Exacto. Y aquellos oyentes nuevos que se puedan llegar a enganchar con este programa a través de la web. Sí. Y bueno, bienvenidos a todos. Sí. Se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar si tienen ganas. Por la web, sí. Si tienen algo que decir o si simplemente quieren saludar o presentarse o recordar que están ahí si es que nos seguían en la Estación del Sur, por varias vías. A ver. Primero, bueno, en donde si están escuchando están conectados, en www.radiowalden.com.ar. Hay una sección llamada Libro de Visitas y que se pueden escribir, bueno, comentarios que nos van a llegar instantáneamente y también lo va a ver la demás gente que esté conectada. Después también hay un correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, y otro medio más en el que también se pueden dejar comentarios y van a estar subidos los programas que se vayan sucediendo, y es en el blog. En el blog, exacto. Ahí van a estar siempre los últimos 4 programas que se hagan. Claro, y es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, otra de las vías de comunicación con este programa, hay un Facebook. ¡Wow! Estamos en todos lados, ¡wow! ¿Quién lo diría antes, en los comienzos de este programa, cuando tenía cero relación con las cuestiones cibernéticas? Pero sigue habiendo una crítica a esto de las redes sociales. Sigue habiendo una crítica, exactamente. Sí, porque pero bueno, en este caso, en la red social, lo que estamos tratando de hacer no es armar una vida virtual, sino simplemente una difusión, un acercamiento a quienes estén en internet, buscando información, haciendo lo que sea. Entonces es, no sé, un medio de comunicación, pero no de las funciones vitales, me parece. No, la función de todo esto es otra. Si quieres, Le podemos contar ahora un poco a la gente que esté escuchando cómo surgió todo este proyecto de Radio Walden, el por qué surgió, sobre Ajá. todo. Mientras escuchamos ahora a los Who en la cortina, previamente contamos los saludos que mandaban a la Flor en Jaque, era un programa que quien les habla tenía en otro momento, también ahí en la Estación del Sur. Y bueno, teníamos ahí un saludo de Rosario Blefari, un saludo de Alejandro Sokol, un saludo de la cantante cubana Yusa. Bien, después Albert Pla diciendo él en lo que no cree, cosa que nosotros estamos bastante de acuerdo, así que por eso se reproduce ese extracto de una entrevista a este excelente cantautor, performer catalán llamado Albert Pla. Sí, que sonaba en la cortina. Exacto. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. I had no reason to be over. Bien, como decía entonces recién la compañera, esto de las redes virtuales, sociales, o como se lo quieran llamar, cosas que nosotros por ahí no estamos muy de acuerdo. En realidad todavía no dije. El Facebook de la radio figura como Rodrigo Walden. Cierto. Ahí pueden, bueno, vamos a ir comentando generalmente todas las cosas que se vayan realizando en Radio Walden. Pero en realidad, bueno, es usar únicamente estos medios como una cuestión de difusión sí. de esta radio que hemos creado llamada Walden, en homenaje a un excelentísimo escritor norteamericano llamado Henry Thoreau, que escribió un libro muy famoso llamado Walden, La vida en los bosques, que de paso se los recomendamos. Que de paso es difícil conseguirlo. Es difícil conseguirlo, exacto. Bueno, un libro donde él se va a vivir 2 años con una cabaña que mismo se fabrica, así muy rústica. Se va a vivir 2 años en los bosques y ahí va explicando toda su experiencia de vida. La radio, entonces, el nombre se debe a eso. Este libro se menciona, quizás frases del libro, en la película Into the Wild. También, por el personaje principal. Quizá lo pueden tener de ahí. También, sí, puede ser. Bueno, investiguen, quiénes saben quién es Henry Thoreau. Igual está en la sección de biografías de la página. Claro, ¿no? Lo recordamos a eso, que hay una hay varias secciones. En realidad que algunas están en construcción por el tiempo que lleva cada cosa, pero la de las biografías ya están disponibles. Sí, está disponible. El tema es que todavía no está actualizado el sentido de poner un abecedario y uno poder bucear a ver qué hay. Pero si ponen un autor en el buscar, ponen Henry Thoreau, van a encontrar la biografía de Henry Thoreau si quieren saber un poquito más sobre él. Muy bien. Entonces, bueno, esto en cuanto al nombre de la radio, sí. Es en homenaje a este escritor. Y después es simplemente, bueno, como uno está totalmente en desacuerdo con la mayoría, por no decir todos, o casi todos los medios de comunicación, sí. Hemos decidido crear el nuestro y el propio. Después de haber hecho algunos intentos para crear una radio clásica, digamos, ¿no? Radio con antena. Claro, FM. Una FM, exacto. Bueno, después de muchos intentos y de muchísimos obstáculos, de muchísimas complicaciones, sean burocráticas, sean políticas, sean ideológicas, donde nos fue prácticamente imposible montar una radio de esa envergadura, lo hemos hecho a través de la web y a través de internet. Ese fue el objetivo principal. Porque, bueno, no creemos en lo que nos dicen en ninguno de los medios. No nos gusta la música que pasan en casi ninguno de los medios. No. En realidad, no consumimos medios. Es muy, esto es paradójico. Claro, y por eso defendemos la piratería. La piratería. Más allá que en la página y en el personaje del día se recuerda algunas citas de María Elena Walsh, que falleció el día lunes. Sí. No estamos de acuerdo con María Elena Walsh cuando ella se enoja contra la piratería. Nosotros estamos totalmente a favor de la piratería. Pero bueno, ¿esto qué venía? A la idea del programa, porque si estás en desacuerdo con todo lo que te pasa en los medios, lo tenés que buscar por otro lado. Ah, exacto. Por eso decidimos crear nuestro propio medio. Lo que decía que es paradójico, que si se quiere estamos en un medio, estamos haciendo radio y no escuchamos radio. Exactamente. Yo particularmente no escucho ninguna radio. No miro absolutamente nada de televisión. Decidimos crear nuestro propio mundo, que siempre es el mejor. Claro, además de que en el tema este de la radio uno se fue dando cuenta porque al buscar, se daba cuenta que tenía que poner 8 radios para buscar un tema en dentro de, no sé, una hora en cada radio y no vale la pena. Entonces uno deja de escucharlo. Y así es como uno va llegando por diferentes medios. No conformarse con lo que a uno no le gusta o le gusta más o menos. No, listo, no te gusta, no lo vas más. Claro, ¿para qué enojarse? Claro, también. Eso, bueno, lo nombramos a Turó. Turó decía cosas muy lindas, muchas cosas lindas. Una de ellas era, amo demasiado la verdad y la literatura como para leer un periódico. Eso nos parece alucinante. Y la otra que él le decía siempre a un amigo, creo que leer un periódico una vez a la semana ya es demasiado. Sí. Decía Turó. Entonces, en vez de enojarte, le decía él a un amigo, de lo que sale en los periódicos o lo que sale en las revistas, directamente no lo compres. Es fácil. La indiferencia total a aquello que no te gusta. Se mantienen con el consumo. Exacto. Así que nosotros decidimos crear nuestro propio medio para difundir las cosas que a nosotros nos gustan, las cosas que a nosotros nos interesan, cosas que nosotros creemos bellas y dignas de ser transmitidas. Y al que le guste, lo esperamos aquí para compartir todo esto. Y al que no le guste, tiene 800 millones de radios virtuales, 800 millones de FM, de AM, para entretenerse. Ahí está, piensen por qué. Nada, también de más está decir que se aceptan cualquier tipo de sugerencias, de opiniones, para eso están todas las vías de comunicación. Ajá. Al mismo tiempo que si durante el transcurso de este programa, que dura de 14 a 16, sale de lunes a viernes, pueden pedir temas musicales y todas esas cuestiones, que si nos gusta, si lo tenemos, se lo vamos a pasar. Además que la radio transmite de lunes a lunes, las 24 horas. Ah, la radio, sí, sí. La radio, sí, no el programa. No, yo creo que me quiere hacer venir el sábado. No, no, por favor. No, sí, la radio está 24 horas. La radio con música, con algunos audios también. Uh-huh. Algunos poemas en audios. También. Y exploren, que está bueno. Bueno, y teníamos un mensaje en el libro de visita. Hay un mensaje en el libro de visita, muy bien. Si no sabemos igual si fue por el programa o por la música, porque no sabemos, fue hace una hora más o menos, de un oyente que se hace llamar Pato. Pato. Y nos dice... Felicitaciones, muy buena la radio, saludas. Ahí está, gracias Pato, cuacuá. Oh, qué chistoso que está hoy. Muy bien, así que tengan paciencia también en cuanto al tema de la construcción de la página, a las secciones. Uh-huh. Hay una sección que dice música de Walden, ahí se van a ir poniendo un video musical de cada una, más o menos, de toda la música. Imagínense el trabajo, porque es toda la música que suena en diferentes horarios, momentos, toda la música prácticamente que hay en Walden. Sí. Y la que está por haber, no sé si claro. Se conjuga así. Sí, así que va a haber un video de cada una de las bandas, con la letra traducida al español de ese tema que va a sonar en el video y una breve biografía sobre la banda. Eso es lo que va a haber en esa sección. Biografías se van a seguir acumulando constantemente, así como las informaciones que hay en la página de inicio también. Tanto de escritores como de músicos. Exacto. Y bueno, ahí está la frasecita del día hoy perteneciente a Alejandra Pizarnik. Una frase bellísima. ¿Dónde la quieres decir, compañera? Ellos son todos. Y yo soy yo. Distinguida la muchacha. Sí, ¿no? Ella misma. Alucinante. Y vaya si fue una poeta distinguida. Sí. Bueno, hablando de todo un poco, hecha toda la presentación, también tenemos que saludar a la gente, a los auspiciantes, a todos aquellos que nos apoyan, que nos vienen apoyando desde la Estación del Sur, que nos siguen apoyando en Radio Walden. Aquellos que quieran publicitar en la radio o en el programa, uh-huh, hay en contacto un mail que es publicidad@radiowalden.com.ar. Se pueden comunicar ahí. ¿Estamos? También está prensa@radiowalden.com. Si quieren difundir algunos eventos, algunas actividades, para que nosotros las pongamos en la sección de actividades en la página, lo hacen ahí. En esa misma parte de contactos pueden dejar un contacto personal más allá de esos mails. Exacto. Bueno, muy bien. Le damos entonces la bienvenida a esta gente que nos viene aguantando y bancando hace tiempo. ¿Cómo no? Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Mandamos entonces saludos a la gente de Frutas de Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brack, a todos muchísimas gracias por seguir bancando este proyecto que es el escenario de las voces y ahora este proyecto que es Radio Walden. Bueno, ahí está, la página, investiguenla. En la sección de inicio hay muchos textos, muchas cosas lindas, recordar algunos personajes. Eso también se va a ir actualizando bastante seguido. Exacto, además que van a ir apareciendo algunos informes y cosas que se nos vayan ocurriendo también. Exacto. No le vamos a decir todo lo que vamos a poner, no, exploren, porque si no es como que se le va un poco la magia. Sí, cosas que se nos ocurran a nosotros y a la producción de la radio sobre todo. ¿Seguro? No. Bien, recordamos que la compañera Lorena no pudo venir en el día de hoy, pero seguramente estará con nosotros, no sé si mañana o el viernes, sí. Pero bueno, va a venir. Esto también es bastante, va a ser bastante ecléptico, va a ser bastante fluctuante, claro. Así que probablemente un día venga, un día no venga, capaz que viene los 5 días, capaz que viene 2, capaz que viene 3. Que además estamos haciendo un reacomodamiento general, porque es empezar todo de nuevo. Exacto. Y es como que ir acomodando también a medida que vayan surgiendo nuevos temas y nuevas formas de estructurar también los horarios dentro de las 2 horas que estamos. Exacto. Y bueno, eso lleva, va a haber cambios y transformaciones. Y usted lunes y miércoles también por lunes ahora. Lunes y miércoles sí. Bueno. Bueno, che, lamento decirle, la única voz que van a escuchar sí o sí de lunes a viernes es la mía. Y también decir que aquellos que tengan interés en hacer un programa de radio pueden contactarse en la parte de contacto, mandan un mail y bueno, ahí se comunicarán con la producción, ellos les dirán lo que tienen que hacer, cuáles son las posibilidades, la exigente, la dura, la complicada prueba que van a tener que pasar para poder hacer un programa en Radio Wall. ustedes? ¿Son dibujos? No, no, esas cosas perversas de los psicólogos perversos de las grandes multinacionales no lo vamos a hacer. ¿Los formularios a llenar? No, tampoco. Nada. No, no, no. Van a hacer un cuestionario, preguntarle, ¿qué onda? A ver, ¿qué pensás de la vida? ¿Qué tenés ganas de hacer? Tema libre. Claro. A desarrollar. Bueno, no, porque muchos se largan a hacer radio y no saben por qué. ¿Por qué? Están haciendo radio o qué quieren transmitir. Entonces, simplemente, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué querés transmitir? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés hacer? Para boludear hay muchas cosas. ¿Tenés algo para decir o simplemente querés ocupar tu tiempo? Claro. Muchos podrán decir que ustedes se la pasan boludeando. Bueno, sí. Pero es un boludeo apasionado. Claro. Más o menos. Y más o menos decimos, bueno, un boludeo que va a una boludez más grande, pero sabemos a qué boludez va. ¿No? Esa es la idea. Pero nada de eso, ni de dibujitos, ni de esas cosas feas que hacen los psicólogos que se creen que son humanos porque se ponen en una sección de una empresa que dice recursos humanos. Y se creen que son buenos porque están en una sección que dice recursos humanos, cuando la palabra recursos ya de por sí. Claro, ese tipo de psicología manipuladora también. Uf. Porque, bueno, sabemos que hay diferentes tipos. ¿Y sí? No sé por qué. Pero bueno, ya la palabra lo dice. Recursos. Ya no son seres humanos, sino es un recurso que vos vas a utilizar para tu conveniencia. Claro. ¿No? Es básico, como está en el nombre. ¿Eh? Como el capitalismo. Es justo, mire, me sacó las palabras de la boca, exacto. Sí, se las saqué. Sí, me las sacó. Otra vez que lo he escuchado. Bueno, es lo mismo, te lo dice la palabra, recurso humano. Así como la palabra capitalismo. O sea, ¿qué es lo que impera? El capital, no el ser humano. Exacto. Es simple, muy tocho. Es matemática pura, mire. El mundo nos habla en números, hay que saber descifrarlo. Me. See me. Feel me. Touch me. Bueno, mientras escuchamos entonces a los Who en la cortina, pueden comunicarse entonces ahí al libro de visitas, mandar un mail en la parte de contactos, mandar un mail a específicamente a este programa, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien. Vamos a arrancar con dos temitas musicales. ¿Le parece? Vamos a arrancar con música porque esta es radio. Hay que pasar música también. Además de todo lo que pasamos, en el programa también pasamos música. Exactamente. Vamos a pasar dos temitas. ¿De quién? De Blackmoor Knight. Esta banda de Richard Blackmoor, sí. Y Candy Knight. ¿Por eso era el nombre? Claro, ellos son pareja y le pusieron Blackmoor. Bueno, Richard Blackmoor. Fue el guitarrista de Deep Purple. Sí. El guitarrista de... fue la otra banda de Richard. Ay, muy conocida también. Son unos personajes bastante particulares. Sí. Hacen una música de acuerdo a su filosofía de vida. Que exacto. Una vez se ha hablado en la Estación del Sur, pero que se podría volver a repetir para... Se podría volver a hablar de Blackmoor Knight. Sí. Interesante. Una música con muchos elementos coloniales. Wow. De, ¿no? Si se quiere. Si ellos tocaban, ¿en dónde era? Tocan en castillos, cierto, templos, en castillos. Con ropa de época. Así que no para cualquiera. No, es una música muy linda. Sí. De esta banda llamada Blackmoor Knight, que es la última banda que armó Richard Blackmoor con su joven novia, esposa, Candy Knight. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, un dato más que les tiro. Sí. Richard Blackmoor fue el creador de ese famoso tema. El compositor de ese famoso tema de Deep Purple, Humo sobre el agua. Escuchamos ahora dos temitas entonces de Blackmoor Knight y volvemos para seguir con este escenario de las voces. Once written in the stars, a pathway set in stone. In the stars. wisdom of age. Oh, that's locked within the book of secrets. I long for the knowledge of a sage. On the hills, the fires burned at midnight. Superstition made the air. Sparks fly as the fires burn at midnight. Stars are out and magic is here. The stars are out and magic is here. So the sisters smiled to themselves and they whispered as they shone. And it was from that very instant I knew I would never be alone. While on the hills the fires burned at midnight, superstition played the air. Sparks fly as the fires burned at midnight. Stars are out and magic is here. The stars are out and magic is here. Thank you. Ahí escuchábamos entonces los dos temitas de Black Moor Night. Continuamos haciendo aquí en vivo y en directo en Radio Walden este programa llamado El Escenario de las Voces, arrancando ya su cuarto año, su segundo programa en Radio Walden, pero sí. Bueno, veníamos de 3 años en la FM Estación del Sur de Rosario. Bien, dos temitas de Black Moor Night, continuamos con los Who. Si quieren comunicarse con nosotros, ahí tienen el libro de visita, el contacto, el mail, que es elescenariolasvoces@hotmail.com. Rodrigo Walden es el Facebook. Uh-huh. Y bueno, todas las vías de comunicación para comunicarse. Pueden pedir temas musicales a lo largo de la tarde que serán pasados. Veamos cuáles tenemos. Sí, lo tenemos, si tenemos ganas, si nos gusta. Claro, ya que hay mucha, mucha variedad, pero dentro también de unas elecciones. Exacto, hay censura también. Sí, sí. Como sí. En todos lados. Exacto. Pero no censura moral. No. Artística, más que artística, nada. Artística, sí, hay una especie de... De nada. Sí, una especie de criterio. Uh-huh. Como siempre, cuando no hay criterio hay consumo. Y acá claro, no tenemos es que si haya no, consumo. Se podría mantener una línea directamente. No, exacto. Uh-huh. Dando curvas sigo recto, decía Albert Pla. Así que bueno, pidan cualquier cosa. Después de ahí a que lo pasemos, ¿no? Otra cuestión. Pero generalmente tenemos fe en la gente que está escuchando este programa, que escucha Radio Walden. Por algo estamos todos acá. Por algo tantos hemos compartido el escenario de las voces durante tantos años. Y bueno, se supone que nos vamos a poner de acuerdo. Y a los que se vayan sumando, los invitamos a que nos conozcamos mutuamente. Uh-huh. Para poder crear nuevos lazos. Exacto. Y nosotros, como dice ahí el eslogan de Radio Walden, vamos a seguir diciendo palabras hasta que las haya, por lo menos. Como en este caso, palabras. Mire, justo hoy no está la compañera Lorena, que es una ferviente admiradora de esta mujer, más conocida como la mujer de Sartre. ¡Ay, qué malo! Pero ella hizo su carrera propia personal, se llama Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Una de las grandes filósofas y feministas, creo que primero feminista, después filósofa. Sí, sí, sí, se va a notar mucho en sus palabras. Sí. Bueno, francesa ella, Simone de Beauvoir, que bueno, fue la mujer de Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Que tenían una relación bastante liberal ellos dos. Exactamente, sí, sí, sí. Mientras cada uno podía tener relaciones con otra gente y después se contaban entre ellos. Claro, sí. Hay que tener, hay que bancarse con el cuerpito. Ese y tipo sí, de... decirlo y hacerse los locos y los liberales es muy fácil. Después bancársela. Claro. Bueno, ella nació en el año 1906, falleció en 1986. En 1908 nació. Vamos a leer entonces algunas frasecitas de Simone de Beauvoir. Bueno. Esta es un poquito larga, che, presten un poco de atención y oído. Dice Simone: el hombre no es ni una piedra ni una planta y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarlas y darle forma. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia. Vivir es la voluntad de vivir. Está muy bueno esto de la idea del movimiento. Uh-huh. Y no solo que hay que tratar, o sea, evitemos el sedentarismo físico, sino el sedentarismo mental, que es el más terrible. Sí, uff. Decían en el mayo francés: desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. No lo había escuchado. No. Bueno, y esto del vivir, que es una voluntad. El que no quiere vivir, no vive, tiene escapatoria, ¿no? Al menos corporal y física, hasta lo que sabemos. Exacto. Así que, ¿estás vivo? Hacete cargo. Ajá. Eso de estar viviendo porque sí. Ajá. Bueno, dice también Simón: el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Y sí, a lo largo de la historia lo que han opinado sobre la mujer y decidían sobre la mujer eran los hombres. Sí. ¿No? Dice Simone de Beauvoir. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Esto da la pauta de que quizás esas relaciones que mantenían con otras personas eran aún más liberales. Más liberales, sí. En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer. Todo niño que nace es un dios que se hace hombre. Qué lindo. Bien, seguimos con otras frasecitas de Simone de Beauvoir, como esta que nos dice, un poquito larga, presten atención que está linda también. No se nace mujer, escuchen las mujeres, no se nace mujer, se llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. ¡Qué buena esta! Escuchen. Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo. Sí, la verdad que sí. Es absolutamente imposible encarar problema humano alguno con una mente carente de prejuicios. Qué interesante eso, porque sí. Es verdad, uno si no se lanza a la que Dios te... No sé, es como que si no tenés unas pautas para lo que te vas a enfrentar definidas, no sabes si lo vas a tomar o lo vas a dejar, entonces terminas tomando todo, dejando todo, o según lo que te presentan lo tomas o lo dejas. Y eso es terriblemente peligroso. Sí, yo estoy a favor de los prejuicios. Algunos prejuicios nos salvan de pasar malos momentos muchas veces. Es que todo el mundo los tiene además. ¿Quién no tiene prejuicio? Que tire la primera piedra. No nos va a llegar igual, pero no. Tírela en algún lado. O como decía Groucho Marx, no tiren la piedra detrás de la mujer adúltera, que estoy yo detrás. Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. Tal cual. Nos acostumbramos al escándalo, a la mentira, a la hipocresía. A los ruidos, a los ruidos, gritos, a la violencia. Sí. Oh. La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Cosa que han dicho muchos. Sí. ¿Cómo era que decías el grandísimo poeta Fernando Pessoa? Definir la belleza es no comprenderla. Ahí está. Las personas felices no tienen historia. ¿Cómo sería? Buenísima. Las personas felices no tienen historia. No tienen historia. ¿Historia en qué sentido? ¿Historia de lineal? No tiene... Nada. Claro, es un éxtasis es constante. Constante, una felicidad, no importa, no tenés futuro, pasado, es un hoy. No tiempo. Es un no tiempo, exacto. Es lícito violar una cultura, pero a condición de hacerle un hijo. Bueno, Simone de Beauvoir nunca tuvo hijos. Imagino. Aclaramos, ¿no? Creo que una vez que se conoce toda su filosofía de vida, sí, era sí. Obvio que no iba a tener hijos. Uh-huh. ¿No? Me parecía que la Tierra no hubiera sido habitable si no hubiese tenido a nadie a quien admirar. Y la última. Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma. De las arrugas de la piel me hace acordar a un bloque de cine que hizo usted la semana pasada, pero en la Estación del Sur, sí, que refería a la película El Viejo y el Mar. El Viejo y el Mar, que de la hablaba, novela. ¿Cómo? De la novela de Hemingway. Sí, que hablaba de las arrugas del rostro de él, que todo era arrugado, que todo era viejo. Ajá. No, pero igual estaba más abocado a los ojos, pero me hizo acordar. Ah, bueno. Es libre de asociar como quiera, compañero. Estamos acá en un psicoanálisis constante. Sí. Sublimando, dirían algunos. Bueno, estamos cerca de las 2 de la tarde. De las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. Se desacostumbró el horario radial, porque claro, antes lo hacíamos de 1 a 4. Por eso aquí. Entonces la primera tanda era a las 2 de la tarde. Sí, sí, sí. Claro, exacto, a las 3 de la tarde estamos por llegar. Sí. Bien, ahí se pueden comunicar si quieren al escenario de las voces @hotmail.com o al libro de visitas o al contacto ahí de la página de también Radio Wander. Pueden mandar un mensaje por Facebook. También, exacto. Nosotros vamos a hacer dos cosas ahora, un par de cosas. Vamos a escuchar un texto, un audio. De paso les recordamos, bueno, lo pueden ver ahí en la sección de programación en la página. Claro. Que en Radio Walden, los lunes a las 19, se retransmite el programa que hace Quique Pessoa los domingos, el desconcierto del domingo. Si no lo escucharon, aprovechen que es muy interesante todo lo que pasa. Sí. Hay algunas cosas tan interesantes, otras con las que uno no está de acuerdo, como todo, ¿no? Seguro. Pero bueno, hay un extracto que sí nos pareció interesante de una persona que le manda una carta a Pessoa. Le suelen mandar muchas cartas. Sí. Acá lo pueden hacer también si quieren mandar cartas. Sí. Lo pueden mandar en cualquiera de las vías de comunicación, pueden mandar. Va a ser una carta virtual. Sí. Bueno, entonces hay un extracto de una carta que le mandan a él, que él le empezó a esta carta, que nos pareció lindo lo que decía ese oyente, así que vamos a escuchar eso, ese audio. Después dos temitas de PJ Harvey. Ajá. Después la tanda y después seguramente suena un tema Bob Dylan. Y después volveremos para que la compañera nos hable de un personaje. Exactamente. Bien, en un ratito volvemos aquí a decir más palabras y palabras y palabras. No, eso no, ahí está el texto. Me refiero a cuando señalás que te rompe las guindas, que se acuse todo el tiempo a todo el mundo como K o anti-K por sus posiciones ante temas puntuales. Que todo es blanco o negro, que no se aceptan los grises. Bueno, a mí me pasa lo mismo. No creo que todo es blanco o negro. Pero tampoco creo que se deba ver la realidad en escala de grises. Me parece que debemos considerar nuestras posiciones por fuera de este espectro acotado de colores. Basta de blancos o negros, sí señor. Y si hablamos de rojos, azules, amarillos, verdes, siento que me pasa eso, que la escala de grises es el capitalismo, depredador, asesino, hambreador, esclavizador, destructor del medio ambiente. No quiero esa mierda. Aunque me acusen de miope mis amigos K por no ver la realidad actual tan fantástica, que sería tremenda si vienen los otros, los malos, que sin dudas lo son, pero ¿y ahora qué? ¿No te resulta doloroso el macartismo de los pseudoprogres? ¿No lo sentís más agresivo que del que viene desde otro palo? Sé que palabras como anticapitalismo, antiimperialismo, justicia social, etc., parecen pasadas de moda, justamente cuando se dice que hay una vuelta a los 70. Pero con esas palabras no hay vuelta atrás. Todos aceptamos vivir en un mundo capitalista. Los peronistas K, los peronistas federales, los radicales, los socialistas, los progres, los fachos, los conservadores, los curas, los milicos, cada uno le pone apellido al mismo nombre. Con rostro humano, nacional y popular, neoliberal, post-neoliberal, bla, bla, bla. Dicen que es una utopía pensar en otro mundo, que es de soñadores ingenuos.

Y algo que nos habíamos olvidado de recordar es que aquí en Radio Walden este programa también se retransmite en diferido a la hora 22. Cierto, sí, sí, se viene transmitiendo desde el primer programa del Exacto. lunes y hoy nuevamente se va a transmitir el del día de hoy. Exacto, de 22 a 0, para aquellos que no lo puedan escuchar ahora a la tarde, se pasa también a la noche. Bien, ahí tienen entonces el libro de visitas, los contactos, el escenario de las voces, @hotmail.com. Son, bueno, diferentes vías para comunicarse con este programita. Bueno, le mandamos saludos, si por ahí está escuchando nuestra compañera Lorena, no sabemos. Sí, le mandamos unos besitos. Y así que suponemos que alguno de estos días estará acá con nosotros. Sí. Bien, ahora como solíamos hacer hace mucho tiempo en este programa, los días miércoles, usted compañera se viene con algún personaje que esté dando vueltas en las efemérides de la semana. De la semana, sí. Lo que voy a hacer ahora es leer un pedacito, un fragmentito de su gran obra y a ver si lo sacan. ¡Ah, oh, qué misteriosa que se vino! Adivina, adivinador. Mientras decía estas palabras, le resbaló un pie y un segundo más tarde, ¡chap! Estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar. Y en este caso podré volver a casa en tren, dijo para sí. Había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, niños jugando con palas en la arena, después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi 3 metros de estatura. ¿De qué estamos hablando, compañero? ¿Qué estamos hablando? Es una historia de fantasía, sí, pero a la vez que tiene mucho contenido ideológico. Y como todo. Sí. Bueno, estamos hablando de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí está, mire qué lindo, que la destruyó Tim Burton últimamente, sí. Sí, no la pilla la película. Y es un fragmento, bueno, de la obra maestra del escritor británico Charles Ludwig Dunston, conocido en la historia de la literatura por su seudónimo Lewis Carroll. Usted no va a hablar de él, de Lewis Carroll. Le vamos a hablar un poco de la vida, de la obra y algunas controversias. Primero les digo que nació en Darsbury, Cheshire, en Inglaterra. Qué bien que pronuncia usted. El inglés. El inglés. Usted porque capaz no está leyendo lo que yo no sabe, quizás. No, pero suena lindo, por lo menos, fonéticamente. Ah, bueno. Sí. Nació el 27 de enero de 1832 y falleció en Guildford, Surrey, también en una parte de Inglaterra, el 14 de enero de 1898. Y por este motivo es que lo recordamos en las efemérides. Sí. Porque murió el 14 de enero. Exacto. El 14 de enero está en esta semana. ¿Se entiende? Sí, porque estamos... Exacto. Se entiende que vamos a estar aclarando tanto. Sí. Además de literato, célebre como fotógrafo aficionado, como lógico y matemático también. ¿Todo eso era Lewis Carroll? Todo eso. Y además en cada una duraba bastante tiempo. Mire. Respecto de su historia familiar, vamos a empezar por ahí. Y todo viene de una familia siempre. Y sí, ¿para bien o para mal? Sí. Los antepasados de él procedían principalmente del norte de Inglaterra, con algunas conexiones irlandesas. Eran conservadores y miembros de la alta iglesia anglicana. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo sí. que le queda! Y la mayoría de ellos se dedicaron a las dos profesiones características de clase media alta inglesa. ¿Abogacía? No, no, el ejército y la iglesia. ¡Ah, el ejército y la iglesia! ¡Ay, qué combinación! Sí. Wow. Esto va a marcar mucho de lo que fue su vida y su misma personalidad, porque también se lo instaba a esa vida, ¿no? Claro, y sí, hay que seguir con la tradición familiar. Claro. Bueno, su padre, tras casarse con su propia prima... ¿Con su prima se casó el padre? Sí. Mire. Se convirtió en párroco rural. Ajá. Pero no sé qué condiciones o qué características tendrá la iglesia anglicana en el sentido este del matrimonio o celibato, porque al parecer no había problemas. No había problemas. No. No hacía falta que se case con Dios únicamente. No. Él fue el tercer hijo del matrimonio y le siguieron 8 hermanos más. ¡Hala! Así que eran 11. 11 hermanos. Sí. Creo, si no me equivoco. Y claro, las 11 veces que tuvo relaciones sexuales con su prima. Claro. Sí, claro. Sí, pero vio cómo son los católicos, o sea, únicamente el fin de la reproducción. Claro, sí, 11 veces, ni más ni menos. Ni más ni menos. Tengo algo... No, hoy no. Uno de estos días, porque no vamos a llegar ahora que nombra a la Iglesia Católica. Sí. Algunas cositas que dice en su libro El Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau, wow. sobre la Iglesia Católica. ¡Fua! Hermosísima. Vamos a compartir a lo largo de esta semana. Bueno. Bueno, y lo curioso de estos hermanos es que para la época... bueno, era raro, todos sobrevivieron hasta la edad adulta. Ajá, digamos. Mire, raro en esa época, sí. Claro. El joven Charles inició su educación en su propia casa. Ah, mire qué lindo. Sí, eso es lindo. Eso estuvo lindo, sí. Ajá, quizá tanto por eso la imaginación, no lo estaban forzando. Bueno, pero después sí. Las listas de sus lecturas, conservadas por la familia, se ve que iban anotando lo que el niño iba leyendo. Ajá, mira. Atestiguan su precocidad intelectual. A los 7 años leyó The Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino, que es de John Bunyan. Es un escritor inglés que escribía sobre catolicismo. ¿Pilgrim significa peregrino? Sí. ¿Con M termina? ¿Pilgrim? ¿Así como suena? No, porque me acordaba un disco de Eric Clapton que se llama Pilgrim. ¿Se llama así? Sí. Lindo nombre. Ajá. Bueno. Se decía que él había sufrido un pequeño trauma infantil cuando se le obligó a contrarrestar su tendencia natural de ser zurdo. Pero no hay evidencias exactas. Lo que sí se dice es que, bueno, en esa época y también posteriores, no se permitía en los colegios el hecho de ser zurdo. Entonces los obligaban a escribir con la derecha. Ahora no. Qué simbólico todo eso que está diciendo. Wow, es verdad. Piénsenlo. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia, hasta el día de hoy también, se sigue considerando una desviación ser zurdo? Sí. ¿No? Y ahí entonces aparece la rebeldía, como en Carroll. Bueno. Sufrió él de un tartamudeo durante toda su vida. Ah, era tartamudo, Oscar. Sí, bueno, pobre, ¿por qué le da risa? No, no sabía, me llamó la atención así. Sí. El tartamudo Carroll. Que esto le produjo, bueno, problemas en sus relaciones sociales. Él era muy, muy tímido, después les voy a contar también. Era tímido. Sí, y también padeció sordera en el oído derecho. Te ha hecho mierda. A consecuencia de una enfermedad, sí. Tartamudo y medio sordo. Medio sordo. Medio sordo. Se le daba por ser zurdo. Encima. ¿Qué? Bueno, sí. A los 12 años fue enviado a una escuela privada en las afueras de Richmond, también Inglaterra, donde parece que se integró bien. Pero en el 45 fue trasladado a Rugby School. Qué nombre feo. Donde fue evidentemente menos feliz. Y él dijo unos años después de abandonar el lugar... Ajá. Dijo así: creo que por nada de este mundo volvería de nuevo a vivir los 3 años que pasé allí. puedo decir honestamente que si hubiese estado a salvo de la molestia nocturna, la dureza de la vida se me hubiera hecho en comparación muchísimo más soportable. En este fragmentito hay algo que resulta curioso y dudoso a la vez, y es esto de la molestia nocturna. Ajá, porque se hablaba de que podía haber sido un abuso. Ajá. En la noche, en esos lugares. Ajá. Y es como que obviamente lo experimentó, lo expresó de esa manera. Ajá. Pero no podemos estar seguros. No hay certezas. No. Bueno, la pregunta va a general. ¿Hay certezas de algo? Oh, it seems the sun will never shine. The skies are so gray and the heart you left broken is lonely. The winter wind blows through the trees. Su temprana carrera académica osciló entre sus éxitos, que prometían una carrera explosiva, ajá, y su tendencia irresistible a la distracción. Se distraía fácilmente. Sí, a causa de su pereza, perdió una importante beca. Ajá. Pero aún así, su brillantez como matemático, como les decía antes, mira, le hizo ganar en 1857 un puesto de profesor de matemáticas en una iglesia igual, en una escuela católica. Influencia del padre. Sí, que desempeñaría durante los 26 años siguientes. 26 años dando clase en... Profesor de matemática. Profesor de matemática en la escuela de una iglesia. En la escuela católica. Si era, no sé si era la escuela que pertenecía a la iglesia o al revés, o algo así, pero bueno, sí, es lo mismo. Estaba lleno de chupacirios igual. Aunque no parece haber disfrutado especialmente de su actividad, padeció de insomnios durante toda su existencia. Oh. Y pasaba noches enteras despierto con los arduos problemas matemáticos dando vueltas en su cabeza y tratando de descifrarlos. Oh. Otro, claro, sí. Claro, él no daba solamente matemáticas, él era matemático. Claro. Digamos que iba a las bases, o sea, establecía teorías y demás. Él escribió un libro que se llama Euclides y sus rivales modernos, en el que plantea sus teorías, digamos, y así con muchísimos libros más que no los publicó explícitamente, pero sí tenía muchos escritos. ¡Qué loco! Bueno, aparte de la vida, que la característica de la vida que está contando usted, que yo mucho no sabía, de Lewis Carroll, sí, se sigue confirmando esta teoría de la vida sufrida de los escritores. Otro que tuvo una vida de mierda. Sí. En cuanto a cuestiones externas, hasta propias, en cuanto a problemas de salud, o sea, pero siempre tienen vida... devastadoras a veces. Sí. Seems our hearts have never... Repetimos, disculpe que le interrumpa. repetimos algo que hemos repetido infinidad de veces, una frase alucinante de Friedrich Nietzsche, uh-huh, que él decía: es necesario llevar un caos para poner en el mundo una estrella danzante. Ay. Qué frase alucinante. Bueno, siguen haciendo filas los escritores que llevaban adentro un caos y que dejaron una estrella danzante en el mundo. Lo que pasa es que también no es hacerlo más o menos, lo haces y con todo. Uh-huh. Entonces eso acarrea a veces, muchísimo sufrimiento. Sufrimiento que a veces termina con las vidas muy jóvenes. Sí, sin dudas. Este no es el caso, pero tampoco... No terminó joven. No, tampoco era muy viejito. Ajá. O sea, 66 años tenía. Ah, bueno, pero para esa época estaba bien. Y aparte murió de una enfermedad también. Ajá. Después le cuento. The nights are so lonely. 4 años luego de publicar este escrito sobre matemática, uh-huh, fue ordenado como diácono. Oh. Que es un paso anterior al sacerdocio. Claro. Pero que se quedó ahí él. No llegó al sacerdocio, después les voy a contar por qué. So we'll just move along. Stop wasting time. It's over, all over. Qué caminos opuestos. Por un lado era diácono, matemático y escritor. Ajá. Es una cosa. Sí. Bueno, como decíamos, Lewis Carroll no es su verdadero nombre, sino su seudónimo, pero es un derivado de, ajá, su nombre y el de su mamá. Es la latinización de su nombre, que era Charles, y del apellido de su madre, que, ajá, era Ludwig. Ludwig fue latinizado como Ludovicus y Charles como Carolus. Y bueno, entonces terminó en el idioma inglés como Lewis Carroll. Ah, mira. Sí. Gone are the love songs that only we knew. Se le adjudica también este cambio de nombre a su timidez, que era extrema. Mire. Ante los adultos. Tenía pocos amigos y como era tímido se retrotrajo de ellos y creó sus amistades entre los niños. Ajá. Esencialmente entre las niñas pequeñas. Mm. Las comprendía perfectamente y era su natural y delicioso compañero. Fácilmente tomaba parte en sus juegos. Inventaba siempre algunos nuevos y les contaba cuentos e historias. Ese es re lindo. Ajá, sí. Les escribió miles de cartas, deliciosos juegos de ejercicios de fantasía, adornados en muchos casos con pequeños bocetos. Y estas cartas se adjuntaron y están en un libro con el título de Cartas de Lewis Carroll. Ajá. Que se publicó en el 1979. Así que supongo se podrán conseguir. Esto me hace pensar el tema de los niños en cuanto a cómo uno se puede hacer fácilmente amigo de los chiquitos. Ajá. Que lo primero que tienen en mente es el juego, la fantasía, la imaginación y no el prejuicio moral, como exacto, decíamos antes. Sí. Y con esto de la Iglesia Católica, que se dice que el niño es lo más puro y qué sé yo, también hay ambigüedades en cuanto a lo sexual. Claro. Porque en tanto los sacerdotes, más que nada los sacerdotes, sea de cualquier jerarquía, no conozco tanto, o sea, los obispos, los, no sé, pero no se les permiten las relaciones sexuales ni, bueno, tampoco casarse. Exacto. O sea, que terminan en el tema de los niños. Ajá. Eso es también, o sea, el caso más extremo y lo más cruel que se puede hacer de abusar de un niño y, bueno, tiene toda esta, o sea, esta mezcla de la ternura por el niño y el... Y el rechazo a lo sexual que termina en lo sexual con los niños. Es una cosa. Me acuerdo otra vez de Friedrich Nietzsche hablando de los niños. La madurez no es otra cosa que volver a jugar con la misma seriedad que lo hacíamos como cuando éramos niños. Y como decía Picasso, que pintar como los clásicos le tardó años, pero pintar como los niños una vida entera. Like the ocean leaves us waiting on the sand, crumbling in our hands. I can't ever see it again. Bueno, algo más para decirnos ahora mientras escuchamos a Alison Krauss. Con esa voz tan aniñada también. Sí. Bueno, no, les aclaro que no les comentaba esto de los niños y lo sexual por casualidad. Ajá. Así que después les voy a estar desarrollando un poco sobre esto y qué tiene que ver con Carroll, esto, de los niños. Bien, entonces vamos a un temita musical y volvemos. Bueno. Seguimos hablando de Lewis Carroll y a ver si nos habla de su obra más famosa. Ajá. Escuchamos entonces a Alison Krauss y volvemos. That we can't change things. died round the bend, winding through the trees like a ribbon in the wind. I don't mind not knowing what lies down the track, 'cause I'm looking out ahead to keep my mind from turning back. It's not the first time I found myself alone at dawn. If I really had you once, then I'd have you when I'm gone. Whistle blowing, blowing lonesome in my mind, calling me along that never-ending meadow found. Steel bells chasing sunshine. I'm looking out ahead to keep my mind from turning back. The sun is shining through the open box car door, lining my mind with the things I've known before. I've lost count of the hours days at a time, 'cause the rhythm of the rails keeps a motion in my mind. Steel rails chasing sunshine round the bend, winding through the trees like a ribbon in the wind. I don't mind not knowing what lies down the track, 'cause I'm looking out ahead. Bueno, ahí escuchábamos dos temitas, en realidad, de Alison Krauss. Seguimos aquí al 4... ¡No! ¡Qué costumbre! Iba a decir los teléfonos, como en la Estación del Sur. Otra vez lo mismo. Otra vez como en el primer programa. ¡Ay! Siempre lo mismo. No, bueno, libre visita, contacto. Ahí pueden mandar comentarios al escenario de las voces @hotmail.com. Ahí también. Nosotros estamos aquí de lunes a viernes en Radio Walden de 14 a 16. Se repite de 22 a 0 este programa. Bueno, nos esperamos a todos los que tengan ganas de escucharlo. Y a los que no, hay infinidad de opciones para hacer cosas y escuchar cosas, ¿no? Que de ahí, bueno, después otro día discutiremos qué es lo que hay y la calidad de lo que hay, ¿no? Pero bueno. Bien, compañera, nos quedan 20 minutos de programa. Tenemos para continuar con Lewis Carroll. Sí, tenemos la mitad casi de su vida. Respecto de la literatura, él escribió poesía y cuentos primero. También escribió poesía. Sí, que envió a varias revistas y que le reportaron un éxito discreto. Entre 1854 y 1856, él tenía 22 años ahí. Jovencito. Su obra apareció en las publicaciones de ámbito nacional, así como en revistas de menor difusión. La mayor parte de sus escritos eran humorísticos y en ocasiones satíricos, pero tenía un alto nivel de autoexigencia. Ajá. Y bueno, esto también tiene que ver con las presiones. ¿Y sí? Y dijo, no creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación, wow, pero no desespero de hacerlo algún día. A los 24 años fue que fue la primera publicación de él con el seudónimo de Lewis Carroll, uh-huh, que fue un predecible poemilla romántico que se llamaba Solitude. Bueno, algo que pasó en este mismo periodo, que después continuó con el tema de la literatura, uh-huh, pero hay algo muy importante que marcó también en el mucho de su vida y de su obra, que fue descubrir la fotografía. Ajá. Uh-huh. En este momento, bueno, la descubrió y alcanzó pronto la excelencia, que convirtió en expresión de su personal filosofía interior. La creencia en la divinidad de lo que él llamaba belleza, que para él significaba un estado de perfección moral, estética o física. A través de la fotografía, Carroll trató de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia edénica, donde el cuerpo humano y el contacto humano podrían ser disfrutados sin sentimiento de culpa. Y esto quizá le parezca lindo, y es que la visión de él se transformó en la persecución de la belleza como un estado de gracia. Ahí está, tal cual. Y un medio para recuperar la inocencia perdida también. Sí. Perdón. No, iba a decir, Alejandra Pizarnik decía, hay que perder, pero con belleza. Sí, continúe. Yo, a medida que se me ocurren frases así, usted sabe, yo me conocen mucho. Sí, parece bien. Sí. Su pasión por el teatro y esta concepción que tenía de la belleza y de la gracia le trajo problemas con la moral victoriana. Ajá. E incluso con los principios anglicanos de su propia familia. Su principal biógrafo dice: rechazó rotundamente el principio calvinista del pecado original y lo sustituyó por la noción de divinidad innata. Ahí se escuchó bien. Sí, se la escucha. Ahí está, bien. Pensé que no, que se había perdido. No, sí, se la escucha perfecto. Algo más de la mitad de su obra, de fotografías, de su obra conservada, está dedicada a retratar niñas. Ajá. Él las fotografiaba con disfraces y ropas así. Se dice que también hubo desnudos. ¿Niñas desnudas? Sí. Sí, igual menos de un tercio de la totalidad de su obra se conservó, el resto no. Ajá. La niña que más veces le sirvió de modelo se llamaba Alexandra Kitchin, que era hija del deán, que es un cargo así, de la iglesia, a la que fotografió unas 50 veces desde que tenía 4 años hasta los 16. ¿Mm? En 1880 intentó fotografiarla en traje de baño, pero no se le permitió. Ajá. Pero mientras tanto hacía los desnudos. Claro. Se supone que destruyó o devolvió las fotografías de desnudos a las familias de las niñas que fotografiaba. Ajá. Se creía que se habían perdido, pero se encontraron 6 desnudos, de los cuales 4 se publicaron y 2 se conocen así nomás. Pero es certero que lo hacía. Ajá. Bueno, y esto daba lugar a la suposición de que tenía tendencias pedófilas. Pero no se sabe de que haya intentado acercarse físicamente realmente a una niña. Ajá. Sino que lo de las fotografías es evidente. Sí. ¿Pero no se dice también que él era homosexual? ¿No? Que yo sepa, no. ¿Pero se casó? ¿Tuvo...? No, él no se casó nunca y no se conocieron historias con mujeres. Claro, por eso me parece que se decía que era homosexual también Lewis Carroll. Que yo sepa, no, lo único que sé es que se relacionaba mucho con las niñitas y no con los niñitos. Tiene que ver con esto también de la belleza y de la belleza, de la pureza y ese tipo de cosas que él consideraba como la verdadera gracia. Ajá. Así que bueno, Bueno, y para terminar con esta faceta, él, después de 24 años, abandonó la fotografía. Ajá. O sea, bastante tiempo también. Sí. Y en la actualidad es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importantes y con seguridad el más influyente en la fotografía artística contemporánea. Mire usted, pero claro, no es su faceta más conocida porque todo quedó opacado a partir de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas. Lost in the salon. Adivinó que iba a continuar con esa parte. Claro. Todo comienza con una niña real. Ajá. Llamada Alicia. Existió Alicia. Claro. Él, bueno, un deán, que también que les decía, cargo eclesiástico, llegó a Christ Church, donde él le enseñaba, que estuvo mucho tiempo ahí, trayendo con él a su esposa y a sus hijas. Sus hijas eran Lorina, Alice y Edith. Alicia estaba entre ellas. Parece ser que él tenía como tradición llevarlas de picnic al río, y en una de estas excursiones, concretamente el 4 de julio de 1862, fue cuando inventó el argumento de la historia que más tarde llegaría a ser su primer y más grande éxito comercial. Él y su amigo llevaron a las tres hermanas a pasear en barca y, según los relatos, el autor improvisó la narración en el momento del paseo, que entusiasmó a las niñas y especialmente a Alicia. Ajá. Y después de la excursión, ella le pidió que escribiese la historia. Ella tenía más o menos 10 años. Ajá. Entonces él pasó una noche entera componiendo el manuscrito y se la regaló a ella en las Navidades. Se dice que él, cuando le pidieron, o sea, le preguntaron acerca de a quién estaba referido, él dijo que no estaba referido a nadie en particular, a ninguna persona concreta, pero es muy evidente que era a esta niñita, Alicia. Ella misma dijo, más tarde, acerca de esto: muchos de los cuentos del señor Dodgson nos fueron contados en nuestras excursiones por el río. Me parece que el principio de Alicia nos fue relatado en una tarde de verano en la que el sol era tan ardiente que habíamos desembarcado en unas praderas situadas corriente abajo del río y habíamos abandonado el bote para refugiarnos a la sombra de un almiar recientemente formado. Allí, las tres repetimos nuestra vieja solicitud: cuéntenos una historia. Y así comenzó su relato, siempre delicioso. Algunas veces para mortificarnos o porque realmente estaba cansado, se detenía repentinamente diciéndonos: esto es todo, hasta la próxima vez. Ah, pero esta es la próxima vez, exclamábamos las tres al mismo tiempo, y después de varias tentativas, la narración se reanudaba nuevamente. Esto es lo que dice la niñita. Al parecer tenía, era muy fácil de convencer. Ajá, sí, se nota. Bueno, así que esto también certifica que estaba dedicado a ella. Ajá. Uh-huh. Bueno, y como era de esperarse, tres años más tarde vino la publicación. Se publicó, primero estaban las tentativas de Alicia entre las hadas, La hora dorada de Alicia. Se publicó finalmente como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Que originalmente está ilustrada por John Tenniel. El multitudinario éxito los llevó a escribir la segunda parte, que es A través del espejo, y lo que Alicia encontró allí. Sí. Bueno, eso a nivel más formal. Cuando uno se inmiscuye más en el libro, se dice, bueno, el libro se hizo inmediatamente famoso como libros infantiles, claro, dentro del rubro libros infantiles. Pero en una época de implacable didactismo de los libros infantiles, Alicia fue el primer personaje de la literatura infantil que entrevió la hipocresía y la presuntuosidad didáctica del mundo de los adultos. Uh-huh. El atractivo de estos relatos para los adultos reside en la ingeniosa mezcla de fantasía y realidad, suave sátira, absurdidad y lógica. Y los nombres y las expresiones de personajes como la liebre de marzo, el sombrerero, el gato de Cheshire o la reina de corazones han entrado a formar parte de personajes clásicos de la literatura. Esta historia ha sido inspiradora de muchas expresiones artísticas, en teatro, en películas, en también canciones y videoclips, como en artistas como The Beatles, Bob Dylan, Tom Waits, ajá, Aerosmith, Jefferson Airplane y Tom Petty. En el ámbito de la pintura, Salvador Dalí hizo 13 ilustraciones basadas también en esta historia y se destaca la novela Finnegan's Wake del escritor irlandés James Joyce. ¿También? Sí, mire usted, basada en loco, la historia de Alicia. Ajá, Alicia en el país. Me hizo acordar, mire, ¿qué? Hablando de Alicia en el País de las Maravillas, volviendo a traerla aquí a la mesa de trabajo a Alejandra Pizarnik. Sí. Donde la frase favorita de ella era una frase de Alicia. ¿Sí? Cuando Alicia dice: solo vine a ver el jardín. ¡Wow! A Así se sentía ella, Alejandra, en el mundo. Respecto de las relaciones amorosas, bueno, como les decía, no se tenía noticia de ninguna relación con mujeres. Ajá. Pero se hablaba de amor por él hacia Alicia. Ah. Hacia la niña, pero no de ella hacia él. Claro. Cuando Alicia creció, se supone que se rompió el hechizo para Carol, que en cuanto a sus niñas dejaban de serlo, ya no le interesaban. Pero el recuerdo de lo que pudo pasar entre ambos se hace patente en la triste mirada de Alicia adulta y en el hecho de que rechazara las visitas de un Lewis Carroll maduro o no contestara determinada carta suyas. Su única amistad, únicamente fue una amistad inocente. Entonces, ¿por qué lo rechazaría, digamos? Claro. Y además... No lo quería recibir. No. Y la madre de Alicia tenía mucho odio hacia el escritor. No se decía por qué. Pero bueno, es algo curioso y significativo esto de que cuando dejaban de ser niñas ya no tenían ningún valor ni interés para él. Bueno, como últimos datos, les cuento que estaba acusado del consumo de estupefacientes. Era obvio, yo le iba a preguntar si había algo de eso. De drogas psicoactivas. Ajá. Y sí. Se relacionaron las dos personas que hablé la última vez con lo mismo, ahora que me doy cuenta. Las drogas psicoactivas. Sí. Sí. Y ya empiezan a buscar en los relatos presencia de las sustancias psicodélicas, menciones. Bueno, sí, y es aquello, por ahí mucha de eso no. Sí, hay mucho análisis después. De los mensajes subliminales. Más que mensajes subliminales, eso tiene mensajes bien patentes que pueden estar implícitos, pero esos son los que más marcan la historia, me parece. Sí. Aparte, ¿qué tiene? Sí. Claro, ¿cuál es? ¿Si consume droga o no consume droga? ¿Qué, problema? ¿Para qué lo buscan tanto el pelo? Sí. Bueno, eso es algo que yo nunca entendí, en ningún aspecto entendí, ¿no? O sea, uno lo ve también, por ejemplo, en el fútbol, póngale. Sí. Que se lo condena un jugador porque veo que le controla antidoping. Ah. Si esa droga que se encuentra, póngale que, bueno, usted puede llegar a decir dentro del deporte que hay una droga que le hace aumentar el rendimiento físico, entonces puede ser que esté sacando ventajas deportivas. Pero hay un montón de drogas, o sea, le encuentran que cocaína, póngale en la sangre, consumió cocaína, y se lo multa y se lo suspende, no sé, un año, dos años. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que él consuma cocaína en su vida, que haga lo que quiera, mientras él vaya jugando, juega al fútbol, juegue bien, o el técnico lo quiera poner, lo que haga en su vida privada, cosa de él. Además, que la droga, si vamos al caso, es toda la misma droga, y algunas sí. Ay, sí, las drogas buenas y las drogas malas. Claro. Hay alguno que puede estar tomando energizante, vitamínicos y millones de cosas más que le pueden aumentar el rendimiento también físico, y a eso no lo condenan. Exacto. O sea, es una droga diferente, está bien, sí, pero también le puede hacer torpezas. En todo caso, no está beneficiado, está descontrolado. Exacto. Y también depende, claro, del técnico. ¿Por qué no prohíben y por qué no multan a la gente que mira televisión? Por ejemplo, ahí tiene una droga. Un estupefaciente. Un estupidifaciente. Un estupidifaciente. Un estupidifeaciente. Sí, qué cosa. Pero bueno, qué sé yo. Aparte, ¿no? Si todos sabemos, bueno, ¿no? Creo que todos sabemos quiénes son los que están a cargo del negocio de la droga. ¿Por qué no agarran a los narcotraficantes? ¿Por qué no se investiga ese negocio en vez de multar a un tipo que consumió tantos gramos de cocaína? El problema es que se está destruyendo la vida. El problema pasa por otro lado, ¿no? Hablando de drogas, también me acuerdo de Luca Prodan. Sí. Decía, de todas las drogas, para mí la peor es el poder. Bueno, miren, hablando de todo esto, aquel que quiera puede consultarlo. Este texto está ahí en Radio Walden, en la parte de inicio, creo que es donde dice misceláneas o en alguna parte. Hay un texto del escritor Guillermo de Poffa y un escritor de las calles de la Argentina, diría yo. Sí, y está en la parte de misceláneas. Ahí está, donde en un momento él empieza a decir, nos drogan con televisión, nos drogan con esto, nos drogan con lo otro, nos drogan, y nos drogan de diferente manera. Hay que ver qué concepto tiene uno también de lo que es la droga. Claro. ¿No? En cuanto a la autodestrucción, hay muchas que son autodestructivas. Está también en quien las consume y quien quiere hacer con su vida lo que se le antoje, ¿no? Sí. Si te querés autodestruir, autodestruite. Mientras no destruyas a otro. Bueno, compañera. Hemos llegado al final, tanto del informe como del programa. Ay, no les dije, murió de bronquitis. De bronquitis, se murió Carlos, mire qué loco. Murió de bronquitis un 14 de enero, específicamente del año 1898. A los 66. Sí. Wow, mire qué significativo. Le encontraron. Le agregamos un 6 de las 6 fotografías que encontraron de las niñas, de los desnudos. 666. 666. Oh. ¡Wow! Qué supersticioso que estamos. Sí, pero justo que él era diácono y que, ajá, se oponía a los dogmas de la Iglesia Católica. Es verdad. En el info, cuando lo traslademos a Walden, le vamos a poner el 666 de Alicia y ahí va a estar Carol. Ahí está, sin duda. Bueno, compañera, llegamos al final de este día miércoles, segundo programa del escenario de las voces aquí en Radio Walden. Le agradecemos a todos los que han estado ahí del otro lado escuchándonos. Cualquier cosa tienen todos los medios ahí que tiene la página y nuestro mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Pueden comunicarse con nosotros. Este programa se va a estar repitiendo a las 22 horas esta noche. Y en vivo y en directo nos reencontraremos mañana a la hora 14. Y usted, compañera, el lunes. Creería que la semana próxima ya. Sí, el lunes, con un informe. Con un informe. Bueno, muy bien. Les agradecemos a todos por habernos acompañado estas dos horitas del escenario de las voces. Los esperamos entonces mañana, esta noche, cuando quieran. ¿Sí? Sí. Muchos saludos para todos. Bien, nos vamos ahora con un temita de un hombre que fallecía el 17 ahora de diciembre, el Captain Beefheart. En algún momento vamos a estar hablando de él o vamos a ver si le decimos a la producción de Walden que para recordarlo, porque murió hace poquito. Claro. Los escuchamos entonces con un temita y con esto nos vamos. Muy bien. Le agradezco, compañera. La pasó lindo. Muy lindo, siempre. Bueno, la esperamos cuando quiera. Bueno. Vamos ahora con Captain Beefheart. We'll be right back. was in my found his queen in nature's scene. Christy's face where he never been. Zigzag wanderer, zigzag wanderer, zigzag wanderer.